and drum going around like bum bum bum. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido, variado y en buena compañía. Con Rosa Lucas. Bueno, pues son dos los minutos que pasan de las 11 de esta mañana de miércoles. Hoy estamos a día ya 15 de enero de 2020. La temperatura en este momento en el centro de la ciudad es de cerquita de 11 grados, 10,9 grados según marca la estación meteorológica de Teleelch. Otro día de frío. Bueno, pero aunque haga un día de frío, aquí te damos calorcito. Al menos te vamos también, por ejemplo, a hablar de gastronomía. Vamos a comer bien, lo vamos a hacer bien, porque nos encanta además hablar de gastronomía con Manoli Guilaber. Ya sabes que ella viene en la segunda parte del programa a hablarnos de gastronomía, con invitados también especiales que tienen mucho que ver con este tema. Hacernos los dientes largos y ponernos pues la boca, hacernos la boca agua. Será, como te digo, en la segunda parte del programa con ese Con los cinco sentidos, es su sección. Además, hoy en Entre Amigos te cuento que tal día como hoy de 2001 nacía Wikipedia. Queremos que la pregunta vaya girando por ahí y que nos cuentes si sueles usar Wikipedia. ¿Y qué es lo último que has buscado en ella, eh? Seguro, en algún momento todos hemos entrado a la wiki pues para hacer alguna consulta, buscar algo. Así que haz memoria y cuéntame qué es lo que has buscado últimamente en Wikipedia, o qué es lo más curioso también que has podido llegar a buscar en la Wikipedia. Y es que hoy pues se cumple su aniversario. En 2001 nacía Wikipedia. Ya sabes que puedes participar a través del 665-89-6450, nuestro número de WhatsApp, te leemos en directo. También tendremos Callejeando por Elche. Vamos a irnos a otra de las ciudades, a otra de las calles de nuestra ciudad, por cierto. Está cerquita aquí en el centro. Y conoceremos un poco más de el personaje, la persona a la que, bueno, pues se le puso una calle en nuestra ciudad. Por supuesto, tendremos un montón de buena música que espero que además te haga venirte un poquito arriba. Porque ya sabes que nos encanta, entre otras cosas, estar en buena compañía y también estar de buen humor. Gracias por elegirnos, por sintonizarnos a través del 101.4 FM o por también, si te apetece, vernos a través de la televisión local de Elche, Tele Elch. Turns the heat up and she lets me go. She wants me, then she done. She's the leader and I follow. My love, it's easy for you. Setting the rules and playing it cool. My heart like a broken cassette. Echoes in my chest, we're getting close. She's too hot to touch. She's too hot to touch. She's too hot. I've got to make my move and walk towards her. I don't care what I lose. And I'm dying just to prove it. But she's elusive. No matter what I do, my love is easy for you. Setting the rules and playing it cool. My heart like a broken cassette. Echoes in my chest. We're getting close, but she's too hot to touch. She's too hot. She's too hot to touch. She's too hot.

el programa en el que siempre estamos de buen humor. Bueno, estamos a miércoles 15 de enero de 2020, se celebran los santos de Pablo, Mauro, Macario y Miqueas, entre otros. Así que, como siempre, muchísimas felicidades a todos los que tenéis hoy pues cualquier cosita que celebrar. Os deseamos que paséis un día genial. Ya sabéis que va extendido este deseo para todos los oyentes, Vamos a irnos a por las efemérides de este día, y es que en 1759, bueno, pues ocurre la inauguración del Museo Británico de Londres. Es su 351 aniversario. En 1913, primera transmisión telefónica sin hilos entre Nueva York y Berlín. Tal día como hoy, de 1971, ocurre la inauguración de la gran presa de Asuán en el río Nilo. En 2001 nace Wikipedia, enciclopedia libre y publicada en Internet. De ahí la pregunta del día. ¿Eres de los que suele usar Wikipedia, suele buscar cositas en Wikipedia? ¿Qué es lo último que has buscado? Lo más rarito que has buscado también en Wikipedia, cuéntamelo, A través de nuestro número de WhatsApp, el 665-896450. Y te leemos en directo. Nos vamos a 2004. Ese año, tal día como hoy, el robot Spirit de la NASA comienza a explorar Marte. Además, llevaba unas baterías de plutonio para calentarlos y así poder sobrevivir a las frías noches marcianas de entre unos menos 105 grados centígrados. Bueno, esto es algo que con Victoriano ya sabéis. Cada 15 días viene Victoriano Canales, hablamos de observar al universo de una manera especial y él nos dice siempre la temperatura que hay en Marte, La mínima y la máxima. En 2009, pues se salvan 155 pasajeros del Airbus 320 caído al río Hudson en Nueva York, Estados Unidos, gracias a la pericia del piloto. Creo que después se hizo una película sobre esto. Denzel Washington era el... Bueno, no era Denzel Washington. El caso es que creo que se hizo una película sobre esto, Y nos vamos a nacimientos, y es que en 1906 nacía Aristóteles Onassis, armador y multimillonario griego. También nacía en 1929 Martin Luther King, dirigente negro estadounidense, defensor de los derechos humanos. Luego te contaré un poquito sobre él, sobre Martin Luther King. También nacía en 1968 Iñaki Urdangarín, esposo de la infanta de Cristina de Borbón, y también el chef y cocinero español David Muñoz, nacía en 1980. Bueno, pues otro de los... no nos quedamos con nacimientos, pero vamos a las defunciones, en las que destacamos una. Y es que hace tan solo dos añitos, en 2018, fallecía Dolores Oriolan. Ella es cantante, era cantante irlandesa y líder de The Cranberries. El 15 de enero de 2018 fallecía Dolores Oriolan, nacida en 1971. A los 47 años fallecía. The Cranberries es una banda irlandesa de rock alternativo formada en 1989 bajo la vocalista Dolores Oriolan, cuando entró a formar parte del grupo. La banda fue uno de los grupos de rock más exitosos de los años 90 y vendió más de 40 millones de discos en todo el mundo. Hoy se cumple el primer aniversario de la muerte de Dolores, y su fallecimiento se debió a un accidente por ahogamiento en la bañera al haber ingerido una gran cantidad de alcohol previamente. Bueno, pues ¿qué te parece si le hacemos un homenaje y la recordamos pues con su banda y haciendo lo que le gustaba hacer, que era cantar con The Cranberries? Y con ella recordamos este Dreams. Thank you. Recordando a la gran Dolores O'Brien en en su banda de Cranberries y State Dreams. Por cierto, en cuanto a cumpleaños, Iñaki Urdangarín hoy cumple 52 años y David Muñoz, cocinero español, cumple 40 años. ¿Qué te parece si seguimos escuchando un poquito más de música? ¿Te apetece? Sí, pues vamos con Ovi Mars. Some kind

the door. Ooh. Wearing nothing but a smile fell to the floor. And you whisper in my ear, baby, I'm yours. Ooh, just the thought of you gets me so high, so high, so high. Girl, you're the one I want to hold me. And if you want me, girl, you got me. There's nothing I know I wouldn't do, I wouldn't do, just to get up next to you. Girl, you're the one I want to hold me. And if you want a ti, pero a mí este tema de Jason Derulo me pone las pilas en mucho, ¿eh? What you want me? Mira, yo cuando pongo este tema, no sé por qué, manager, si estás al otro lado, me acuerdo de ti. Porque creo que te gustaba mucho además, ¿eh? Pues estáis ahí al quite, ¿eh? En cuanto a que estáis escuchando lo que os estoy contando, porque nos dice por aquí Frank, buenos días Frank, dice, hola Rosa, muy buenas, ¿es esta la película a la que te refieres? Pues sí, tienes toda la razón, ¿eh? Me refiero exactamente a esa película, ese, voy a buscar el aniversario. La efeméride de hoy, que bueno, en 2009 se salvaban los 155 pasajeros del Airbus 320 caído al río Hudson en Nueva York, gracias a la pericia del piloto. Bueno, pues sí, no era la que yo decía, Denzel Washington, que también hizo una, creo que era El vuelo, si no me equivoco se llamaba así esta película, la que estoy hablando, estos pasajeros que se salvan, los 155, que creo que además posó el avión, prácticamente lo posó en las aguas del río Hudson y por eso se salvaron. Bueno, pues sí, la película se llama Sully, tienes toda la razón, que es el piloto, y además el gran Tom Hanks es el encargado de hacer este personaje, ¿eh? Gracias, Frank. Si es que tengo un servicio de documentación por todas partes, que casi casi me salvan, yo diría que el programa. Gracias, Frank. Sergio Gutiérrez nos decía, buenos días, gentucilla, dice Mosicón Rosa, tengo que decir que este mensaje es de ayer, que no sé por qué ha entrado esta mañana, Sergio. Ya me extrañaba a mí que a primera horita del programa ya estuvieras escribiendo. Pero nos decía Chistaco, a ver, tu hermano desprende un olor muy dulce, dice, será Emana, y dice, pues parece un tío. Vale, Sergio. Esto lo incluimos en Entre Risas, ¿no crees? Otra de las cosas que te vamos a contar en este día es otra de las efemérides que se cumple hoy. Y es que tal día como hoy nacía el gran Martin Luther King, nacido como Michael King Jr. en Atlanta, Georgia, el día 15 de enero de 1929. hace ya 81 años. Bueno, pues habría cumplido hoy 81 años. Fue un pastor estadounidense de la Iglesia Bautista y un activista de desarrollo que desarrolló una labor crucial en Estados Unidos al frente del movimiento por los derechos civiles para los afroestadounidenses y que además participó como activista en numerosas protestas contra la guerra de Vietnam y la pobreza en general. Por esa actividad encaminada a terminar con la segregación estadounidense y la discriminación racial a través de medios no violentos, fue condecorado con el Nobel de la Paz en 1964. Entre sus acciones más recordadas está el liderazgo de la Marcha sobre Washington por el Trabajo y la Libertad en agosto de 1963, al final de la cual pronunciaría su famoso discurso I Have a Dream, Yo Tengo un Sueño, considerado como uno de los mejores discursos de la historia. La mayor parte de los derechos reclamados por el movimiento serían aprobados con la promulgación de la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley de Derecho de Voto de 1965. Fue asesinado en Memphis en 1968 cuando se preparaba para asistir a una cena informal de amigos. El asesinato de Martin Luther King se considera uno de los magnicidios del siglo XX. King es recordado como uno de los mayores líderes y héroes de la historia de Estados Unidos y en la moderna historia de la no violencia. Bueno, pues hoy queremos recordar al gran Martin Luther King, que habría cumplido 81 años. Por cierto, estoy yo buscando por aquí, tenía por aquí yo una canción, bueno, un tema, que además se oían sus palabras, I Have a Dream, se oía de fondo al propio Martin Luther King pues pronunciando esas palabras, I Have a Dream, que no la encuentro. A ver si tengo suerte y antes de acabar la mañana, el programita, la he encontrado. Mientras, nos quedamos con la música de Aloe Black, Soldier in the City. Me to do with surprise. It ain't stealing if it's somebody's just fine. Refuse to lose with this trouble on my mind. Johnny Law, come busting down my door. But the police don't scare me anymore.

con los cinco sentidos. Gastronomía, turismo, nutrición y el mejor sabor del mundo. Que se disfruta con los cinco sentidos, con Manoli Guilabert. Sintonía elegante, decía yo, así a medio tiempo, pues para poder disfrutar de toda la gastronomía, que es como hay que disfrutar, la verdad, Manoli, así a medio tiempo, relajaditos, tranquilos. Buenos sí, días, Manoli. Con la música que la acompaña a la gastronomía, maravillosamente. Oye, qué importante es cuando estás en un restaurante, incluso en casa, si tienes una cenita y tal, poner algo de música de fondo. Pero yo lo noto mucho, mira, ahora esto nos ha salido así, yo lo noto mucho cuando voy a un restaurante y no tienen una música, primero te no dan ganas de salir corriendo y todo el gentío ahí, o incluso la música que tienen de fondo a lo mejor es un reggaetón o algo así, dices tú, venga ya, en serio. Sin embargo, cuando tienes una música que te gusta, una música agradable que te invita, no tienes ganas de irte de ese restaurante. El último restaurante en el que estuve fue en Alicante y precisamente nos llamó mucho la atención la música, era como un soul, ¿sabes? Algo así como lo que está sonando, un poquito, que no... Es que esta música no está elegida porque sí. Ah, ya decía yo, tú lo tienes ahí. Tiene todo, muchísimo que ver, muchísimo que ver. Como tampoco están elegidos los temas que nos traes hoy. Bueno, sí que están elegidos, ya lo creo que sí. Sí, o sea, como tampoco está elegido al azar, quiero decir. Exactamente. Me digo, es que estoy pensando en comer ya. Claro, si es que me ves y te entra hambre. ¿Que no? Mira, mira. Yo traigo provisiones, por si acaso. Bueno, pues cuando te presente nuestra siguiente invitada ya verás tú cómo te va a dar más hambre todavía. Pero antes te quiero contar que, bueno, sabes que Madrid se está celebrando, hoy precisamente termina la feria de gastronomía más importante que se celebra en España, pero más importante del mundo, como es Madrid Fusión, y donde también, junto con la Asociación de Alimentos de Elche y los productos del campo de Elche, está, bueno, pues nuestra cultura gastronómica también representada. Y, cómo no, también nuestra Granada Mollar con su denominación de origen. Ya sabéis que gusta ese reconocimiento desde hace algunos años. Y este año Elche está dentro del stand de la Comunidad Valenciana con la colaboración, como decíamos, de la Asociación de Alimentos de Elche, con todos los productos de nuestro campo. El objetivo, bueno, pues sin duda promocionar nuestra riqueza gastronómica. Y bueno, se están realizando demostraciones, catas y degustaciones de productos como aceites, vinos, quesos, bebidas, frutas, verduras, licores, porque es que tenemos una riqueza de alimentación y de industria de la alimentación muy importante en Elche, más de lo que a veces pensamos, tenemos prácticamente de todo. Y bueno, ya hay fecha para la celebración del noveno concurso internacional de cocina creativa de la gamba roja de Denia, será el 3 de marzo de este año, por lo que se acaba de abrir la convocatoria, que está dirigida lógicamente a cocineros profesionales, así que quien quiera participar puede entrar en la web de ese concurso internacional de cocina creativa de la gamba roja de Denia y participar. Oye, el primer premio son 2.500 euros, que no está nada mal. Que no es cualquier cosa. Oye, 2.500 euros es un dinero, ¿eh? Nos vamos el 3 de marzo a disfrutar de la gamba roja. Yo no participo. Yo me iría rápidamente. Yo hago la cata, no te preocupes. Desde luego la que degustación. Sí. Y mañana vamos a estar con Asaja en el campo de Elche, precisamente. Van a presentar la campaña de invierno de los cultivos de nuestra huerta, pues ya sabes, alcachofa, brócoli, coliflor, romanesco, habas, patatas. Estará Pedro Valero, que es el presidente de Asaja, y estaremos allí, bueno, pues con un pequeño almuerzo degustando esos productos del campo de Elche. Yo, como ves, siempre lo paso mal trabajando. Sí, tú lo pasas fatal. Kilómetro cero de cercanía, verduritas de la cercanía, y además todo es súper sano y, oye, hay un montón de maneras de poder disfrutar de unas ricas verduras, que bueno, ya no es ni al vapor, ni asadita, hay muchísimas formas de disfrutar. Bueno, de la buena que vecina. Se lo pregunten a nuestra invitada Rosa, se llama Aurora Torres, ella es la jefa de cocina del restaurante La Herradura en Los Montesinos. Tenemos por ahí... Tiene mucho que ver con lo que vamos a Vamos a escuchar un mensaje para que la conozcamos. Restaurante La Herradura te presenta la cocina de Aurora Torres, una hacienda rural del siglo XIX en Los Montesinos, en el corazón de la Vega Baja, donde la autora conjuga la tradición de los platos de la tierra con los mejores toques de vanguardia. Reservas al 96-672-1078 o en su web. En Los Montesinos, Restaurante La Herradura, pasión por la cocina. Pues tenemos precisamente a Aurora Torres con nosotros al otro lado de la línea telefónica. Buenos días, Aurora. Hola, buenos días. Aurora, te oigo un poquito lejos. Uf, Sí. A ver, claro, si lo escuchamos mejor ahora. En la casa rural del siglo XIX lo bueno que tenemos es que hay muy poca cobertura. ¡Ay, qué bien! Así no nos molestan. Entonces, en el móvil. Podéis comer tranquilita. Qué bien. Bueno, a ver si no te perdemos durante este ratito que te queremos tener en directo. A ver si tenemos suerte, Aurora. Decíamos, Aurora, se escuchaba en este mensaje anterior que pasión por la cocina es lo que tú sientes y lo que tú transmites a través de tu cocina. Eres además la delegada de los de la Asociación de Cocineros de la Comunidad Valenciana, representas a toda la provincia de Alicante, fuiste la creadora de la plataforma SOS Vega Baja, que ayudó a muchísima, pero a muchísima gente, que te está súper agradecida. Y si quisiéramos conocerte, quienes no te conozcan, y tú quisieras describirnos tu cocina y tu restaurante, ¿qué nos dirías, Aurora? Bueno, en pocas palabras, el restaurante es un enclave, o sea, venir aquí ya es un lujo, no es porque sea mío, es porque es una casa del siglo XIX, donde cuando entras ya te notas con los estadios hablando del tema de la música, de la decoración, ya está relajada solo por entrar, ¿no? Y la cocina, pues soy una gran apasionada de nuestra huerta, soy una gran defensora de nuestra tierra, creo que es importante que nos lo creamos. Creo que es importante que defendamos nuestro producto y que cocinemos con nuestras, que llevemos, no perdamos nuestras tradiciones y cocinemos con nuestro producto, con el kilómetro cero, que es lo más importante ahora mismo. Desde luego. Aurora, una curiosidad, una anécdota que me han contado tuya. Me han dicho que tú eres una experta pelando alcachofas. Y hay un motivo muy claro, y es que tú, con 4 años, ya estabas pelando alcachofas con tu abuela. Con mi abuelo y con mi madre, abuelo. Con tu abuelo. ¿Qué pasa? Que nací en una familia de agricultores. Uh-huh. Y entonces todo en la Vega Baja se englobaba a raíz de la alcachofa en ese momento. Uh-huh. Y entonces, pues por necesidad, fíjate, por necesidad, aunque luego estudié, soy contable y luego al final volví a la cocina porque era lo que me apasionaba, por eso lo de pasión por la cocina. Tenía que ayudar en casa y tenía que colaborar a la economía. Fíjate, ahora se ve una locura, ¿no?, que un niño tuviera que colaborar. Entonces, pues tenía que ayudar de cierta manera. Mi madre trabajaba en una cooperativa de alcachofa y cuando terminábamos del colegio era como un juego, ¿no?, el ir a colaborar un poco a pelar, pero claro, con 4 años yo ya me manejaba con el cuchillo. Pues imagínate con 42. Madre mía, cualquiera se arrima a ti. Bueno, y de alcachofas tú sabes un rato, has ganado incluso concursos de cocina, concursos nacionales, y además creo que luego nos vas a dar una receta, hoy la receta la pones tú, de arroz con alcachofas. Pero antes, Aurora, yo quiero recordar, porque no podemos olvidar, tú un buen día cuando llegó esa terrible dana que asoló especialmente la Vega Baja, tú viste que muchos de tus compañeros de profesión, sus restaurantes habían quedado destrozados por el agua y dijiste, bueno, vamos a unirnos, creaste un grupo de WhatsApp y también en Facebook, empezaron a aparecer ayuda de otros profesionales para ayudar a otros de vuestro gremio que estaban en apuros, pero llegó el momento en el que os pedía ayuda todo el mundo y dijisteis, bueno, no solamente a nuestro gremio, a quien haga falta. ¿A cuánta gente habéis ayudado? Había tanta gente que necesitaba ayuda y había tanta gente que quiso colaborar, que gracias también a muchos amigos de Elche vino muchísima gente. Sí, lo sé. Y gracias a compañeros como, por ejemplo, Patricia Sanz, sí. Elizabeth Parres, Luis Martín, un montón de gente, bueno, desde Elche. Te lo sabes todo. Espérate que se me va, pero ahora me iré acordando de todos. Bueno, pues... Gemma Rodríguez, que se me olvidaba Gemma. También empezamos primero por los restaurantes, claro, porque empezó el grupo por la asociación. Sí. Pero luego habían tanto de gente necesitada de la calle como locales, y cuando ya había tanto voluntariado, fue una cosa tan bonita. Uh-huh. El ver cómo la gente se volcaba y ayudaba, y aunque tuviéramos que atender a nuestros restaurantes que estaban abiertos, en los descansos íbamos a echar una mano, que también cocinamos para la gente de la calle, ¿no? Y eso también fue muy bonito porque llevaban ya 3 o 4 días no sin comer, pero comiendo mal, comiendo bocadillos, comiendo tal. Yo fui al World Paella Day y también me donaron en Valencia todos los alimentos que no se habían gastado y estaban en perfecto estado. Con eso hicimos comida también para repartir. bueno, lavaron ropa, ahí la de la ropa ya se cargó más ahí fácil. Estuve yo también, sí, lavando pues ropa en las lavanderías de Elche. Lavando ropa, porque fíjate, tantos días sin agua, sin luz, lavando ropa para que la gente y con esto, fíjate, citó también muchas enfermedades, el tema de que hubiera más higiene, claro, ¿sabes? Porque podría haber pasado mucho peor. Uh-huh. Si la gente no se hubiera volcado, podría haber pasado mucho peor. Y yo me sentí la obligación, por mi tierra, por la gente que estaba a mi alrededor, porque era un desastre, de hacer algo. Y digo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Dios mío, ¿qué hago? Pues empecé creando el grupo y ya la gente poco a poco se fue involucrando y al final pues conseguimos ayudar a poner locales en marcha, conseguimos ayudar a gente. Es que era un desastre. Contártelo es un poco difícil ver lo que había aquí. Desde luego. Habéis tenido el reconocimiento, habéis recibido premios, la gente está muy agradecida. Bueno, sí, era un poco, a mí me da, fíjate, nos daba un poco de apuro a ir a recoger un premio por una cosa que habíamos hecho de corazón y sin ningún... Pero si sirvió en algún momento el recoger el premio para que cuando pase algo así la gente se involucre, pues bien está, ¿no? El que te, pero no por reconocimiento propio, sino porque no se olvide y porque la gente se vuelva a involucrar en cosas así. Y lo habéis hecho desde luego de forma totalmente desinteresada, con la única intención de ayudar, y eso es para reconocerlo, desde luego que sí. Pero los cocineros estamos hechos de otra pasta, podemos echar 12 horas, 13, 14 horas. Eso sí es verdad, eso sí es verdad. Yo creo que es una de las profesiones más duras que hay, porque hay que ver cómo se trabaja en los restaurantes. No hay horas, no hay fines de semana, no hay festivos. Es un trabajo muy duro y desde luego se nota cuando tiras del carro, Aurora. De hecho, Aurora, yo creo que cuando la gente más está disfrutando, más estáis trabajando vosotros. Cuando más festivo hay, cuanto más, porque uno va a comer o a cenar a un restaurante. No lo piensas porque, no te enfadas, no lo piensas, claro, que están disfrutando los demás, porque lo disfrutas tú de ver a los demás comiendo tu comida. Y eso tiene que ser. Es un mundo. Eso es un placer, ¿no? Ver cómo disfruta, pues, de tu trabajo. Una noche vieja, bailando, bebiendo y disfrutando de tu comida, pues te hace disfrutar a ti de... Sé que suena un poco extraño, pero te hace disfrutar a ti ver a la gente disfrutar de esa manera. A veces sois los que peor comen, porque coméis tardísimo, o tempranísimo. Coméis fatal, fíjate, qué contrasentido, desde luego. Yo no he desayunado todavía, Si te sirve, me tomo un café con leche. Madre mía, hay que alimentarse bien, que tienes que estar muchas horas ahí al pie del cañón y dándonos recetas. Mira, a Rosa, mi compañera, y a mí nos encantan los arroces, nos encantan las alcachofas, las verduras. Sí. Y nos encantaría, ¿verdad, Rosa, que nos dieras algunas lecciones magistrales de las tuyas para hacer un buen arroz de alcachofa, ahora que está la alcachofa en tan buen momento y que tenemos que ayudar a los agricultores que lo han pasado muy mal y han perdido muchísimo? Precisamente ahora, por eso te he dicho, precisamente ahora es el momento de más que nunca de consumir el producto local, porque si compramos productos fuera ellos no van a levantar la cabeza. Entonces ahora, aunque tenemos la alcachofa dos veces el precio que la pagamos el año pasado, es cuando más tenemos que valorarla y cuando más tenemos que usarla. No te muevas, no te muevas mucho, no te muevas, que te nos vas, que yo quiero oír esa receta, madre mía. Venga, pues aquí estoy. Vamos a por ella. Vamos a contarle a nuestros oyentes cuál es tu receta del arroz de alcachofa. Lo mejor será que vayamos a probarlo este fin de semana o cuando sea, pero de momento cuéntanos algún secretillo tuyo. Bueno, pues tradicionalmente el arroz se hacía con agua, servía. Se sofreía toda la verdurita, se le pone aquí en la Vega Baja un poquito de patata del terreno, que por la zona de Orihuela se llama colosa, y es porque como no había bastante boquerón o bastante bacalao, se le añadía la patata para tener un poquito más de sustancia al arroz. Y cuando está bien, cuando está sofrita, se le pone un poquito de agua, la alcachofa in situ, en el momento, para que ese verde de la alcachofa, para que ese óxido quede, para que ese color y ese sabor quede en el arroz. Ay, es que no he oído lo que has dicho. Se le pone un poquito de... Vamos a ver, ponemos un poquito de patata. Sí. Ajo tierno. Ah, el ajo tierno, lo del ajo tierno no lo había oído. Ajo tierno, unas alcachofas y unas habas. Qué bueno. Pero consiste, en mi pequeño secreto es cortarlo y pelarlo todo en el momento. Sí. Ajá. Casi encima del, casi no, textualmente encima de la paellera. Sí. Para que no se te quede, para que todas las proteínas, todas las vitaminas, todo el color, todo el sabor caiga directamente. Se sofríe un poquito y se le pone a hervir con la mitad de agua de lo que se le pondría al arroz. Vale. yo lo que hago es que hago un fondo con las espinas de los boquerones, sí, ñora y ajo, hago una morreta, y entonces ese sabor del boquerón se lo aporto con la segunda de agua. Antes se hacía solo con agua y se le ponía el boquerón entero. Yo lo pongo limpito y le pongo el concentrado del caldo de las espinas. Pues tiene que estar, fíjate. Ese es el truquito, ¿eh? Yo creo, porque vamos, lo de... Muy finito, muy finito y bien tostado. Y ese arroz mi abuelo lo comía con naranja. ¿Con naranja? Con naranja se come. Tradicionalmente se comía con naranja porque el boquerón muchas veces estaba salado o se hacía con bacalao también. Y entonces con la naranja le aportaba un dulzor para contrarrestar la sal que tenía antes el bacalao o el boquerón. Algo bueno. Ahora eso no ocurre, ¿no? Porque, Aurora, el bacalao y todo esto ya está, pues es desalado, ya no está tan salado y quizá no hace falta comerlo con la naranja. Oye, pues a lo mejor le va muy bien. Igual yo lo voy a probar, ¿eh? Pero yo lo pongo aquí en el restaurante y la gente cuando lo pruebe le gusta ese... Fíjate. O sea, que tú lo sirves con la naranja. Aparte para que probarla. Oye, igual que nos comemos, igual que nos comemos las migas con uvas, con uva, o con granada, sí, exacto, o con melón. Exacto, pero todo eso es de antes, se comían las migas bueno, con uva. Yo lo voy a probar eso. Pues Aurora, yo creo que lo que hay que hacer es acercarse por el restaurante La Herradura y disfrutar de tu cocina, que pinta muy bien. Porque ¿qué otras especialidades tienes? Me encanta tocar todo lo que es el pescado y toda la, verduras, pescados y mariscos, sobre todo lo que te digo de la zona. También utilizo mucho el hinojo, que lo tengo aquí plantado. Tienes tu propio huerto porque, ecológico, que lo sé. Bueno, es un poco silvestre más que ecológico, porque no tengo mucho tiempo de cuidarlo, pero sí que tengo limones, tengo naranjas, tengo albaricoque, laurel, eneldo, tengo de todo, un poquito de todo plantado y todo lo que puedo utilizar. Me gusta cogerlo, además cogerlo en el momento para cocinarlo. De tu propia huerta, vaya que sí. Pues solo nos queda ir hasta allí. Para quien no sepa moverse muy bien por la Vega Baja, por ejemplo, la gente que te escucha desde Elche, de Santa Pola y toda esta zona, ¿cómo nos indicas llegar hasta allí? Mira, pues si vas para Torrevieja, hay una rotonda que pone Los Montesinos y justo cuando entras hay una gasolinera. Pues es una hacienda a las afueras del pueblo, al lado de la gasolinera, o sea que es que no tiene... No hay otra gasolinera, no hay otra hacienda del siglo XIX, vamos, está muy... Y si no ponemos la ubicación rápidamente, llegamos hasta allí. No, se me hace la boca agua, Aurora, se me hace la boca agua, de verdad. Ahora no hay quien se pierda. Veniros para acá que os preparo uno. Qué vamos rico. Para allá, Aurora, muchísimas gracias. Venga. Un beso muy fuerte. Gracias, Aurora. Hasta luego. Beso, hasta pronto. Hasta. Bueno, genial, ¿eh? Aurora, de Aurora Torres, del restaurante La Herradura, en qué Montesinos. Buena pinta. Qué buena que, pinta. Sí, oye, me encanta porque además me ha gustado porque el tema del arroz, los ingredientes, excepto ese bacalao que, por ejemplo, le puede llegar a poner, yo no se lo pongo. Voy a probarlo con bacalao porque los demás ingredientes sí que se lo pongo. Y sí, también suelo de... simplemente un fondito de caldo de pescado y las verduras. Y qué rico. Pero riquísimo. Riquísimo. Nos ha dado una idea fantástica. Así que muchas gracias por esa receta que, oye, un cocinero... que nos dé su truquito para hacer un plato, pues hoy es mucho también, porque ya que vas allí a tomarlo y disfrutas de ello, poder hacerlo en casa de vez en cuando está también muy bien. Pero si no, te vas al restaurante La Herradura, que bueno, a mesa puesta, ya ves, y con gente simpática como es ella. ¡Qué maravilla! ¿Qué más nos traes, Manoli? Pues bueno, ya casi nada, que ya es la hora de irnos, así que me está entrando hambre. Le voy a hacerme un arrocito de esos. Y tenemos también, además, hablando de... Me está entrando hambre. ¿Qué mejor para recomendarnos, por ejemplo? Si no tenemos ganas de cocinar tampoco, aparte de irnos a un buen restaurante como el que hemos conocido hoy, pues irnos a pedir un platito de los que hacen tan ricamente en el Fogón Ilicitano. A ver qué nos cuenta hoy Nieves. Vamos a escucharla. Un momentito, que no la oigo yo porque... Pero eso es que, culpa eso mía, es que sea afónica nieve de tanto cocinar estas Navidades. Ahora sí la ponemos, basto, la pobre. Buenos días, feliz año. Por aquí estamos recuperándonos todavía de las fiestas, pero ya vamos cambiando la estructura del menú. En este tiempo es bueno para comer cereales. Son hidratos de carbono y azúcares de absorción lenta, que son la base de una alimentación saludable. Aparte de energía, al mismo tiempo nos limpian el cuerpo de todos los excesos de las grasas que hayamos podido tener pues en las comidas y en las cenas de estas fiestas. El maíz, el trigo sarraceno, los arroces y las pastas integrales Aquí en el fuego las preparamos pues con 1000 combinaciones distintas. Ahora para este frío, bueno, pues todavía no apetece la ensalada con todo crudo. Y entonces pues preparamos unas verduras pues, salteadas o el hervidito por la noche que sienta muy bien. Y luego pues los arroces, arroces integrales, maíz, todo esto combinado con un poco de legumbres nos van a dar una dieta de invierno perfecta, muy depurativa y nos va a ayudar pues eso, a eliminar todos los tóxicos que podamos haber cogido durante estas fiestas. Bueno, chicas, nos vemos pronto. Chao, hasta luego. Bueno, pues siempre es un placer tenerla por aquí, el Fogón, que vamos a encontrar como tres, ¿no?, en nuestra ciudad, si no me equivoco. En distintos puntos de la ciudad, incluso en el polígono. En el polígono industrial, para que quien esté trabajando pues no tenga que moverse de allí para poder comer muy bien y muy sano. Pues solamente me voy, Rosa. Pues la semana que viene más, volveré el miércoles que viene y ya veremos con qué. Ya te iré contando. Seguro que con cosas ricas. Por cierto, si alguien quiere pillar de nuevo la receta, pues a partir de la 1:30, a las 2 de la tarde, el programa ya estará colgado en nuestra página web, teleelch.es, en radio, programas, y ahí aparece Entre Amigos, el de hoy. Por si alguien quiere irse directamente a la recetita, es eso, las 12 y pico de la mañana, hemos dado esa receta de ese rico arroz de alcachofa, ajetes, habas, ajos tiernos, ese caldito de pescado. Qué rico. A mí es que me encanta, además, si me gusta, ¿sabes qué? Y lo de la naranja me ha gustado, ¿eh? Pues no cuesta nada, tener una naranjita al lado y probarlo. Ya pasa hoy, y más ahora que estamos en tiempo de las mejores naranjas nuestras. A mí incluso ese arrocito me gusta dejarle un poquito así melosico, de caldito, sí, porque sí, tiene un caldito. Que quede melosito. ¿Sabes con qué hay que también que comer naranja? Cuéntame. Cuando comemos lentejas. Ah, ¿sí? Porque como sabes que las lentejas tienen hierro, uh-huh, pero tampoco tienen tanto, uh-huh, pues tienes que comer muchas lentejas para que realmente se fije, ¿no? Pero la naranja, como la vitamina C, la explicación es que tiene vitamina C, y la vitamina C ayuda a fijar el hierro. Entonces, si después de las lentejas, de postre, te comes una naranjita, tienes más aporte de hierro todavía. Pues hay que volver a la tradición de comer esa naranja con canelita o con un poquito de miel. Me encanta. Que se comía antes como, un poquito como de postre. Nos estamos liando. Bueno, hasta el miércoles que viene. Gracias, Manoli. Hasta el miércoles que viene. Bueno, siempre es un placer tenerla con nosotros. Pues más que nada porque habla de comer. Y como no nos gusta, ¿sabes? Venga, seguimos con música. En este caso, la de Annie Lennox. Cry. Locos. No seáis innovadores. Hay que renunciar a algo. Conformaos. Dejadlo. Los sueños son locos hasta que se consiguen. Nuevo San John Corando, el SUV de nuestros sueños. Totalmente renovado, puntero en seguridad, habitabilidad y equipamiento líder y un precio sin competencia. Nuevo San John Corando. Decían que estábamos locos. Te esperamos en Alcorta Motor, tu concesionario San John, en Elche Sor Josef Alcorta 35. El calor más confortable y a los mejores precios en Ferroqué y La Llave. Radiador aceite 30,95. Almohadilla eléctrica 14,95. Calefactor terraza 59,95. Estufas para terrazas a gas y eléctricas. Humidificadores, almohadillas, calientacamas y mantas eléctricas. Visita su exposición de estufas de leña y pellet. Financiación a medida, presupuesto sin compromiso. En Elche, Ferroqué y La Llave. Capitán Antonio Mena 135 y ferreterialallave.com. Entre amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. Bueno, pues amigos que van pasándose por aquí por el 101.4, sí, pero a través de nuestro número de WhatsApp, el 665-896450. Bueno, pues como Maruja, que nos dice... Bueno, nos manda un meme que dice por aquí, bueno, pues hay una señora arrodillada frente a un cajero automático y dice, dame algo para las rebajas, porfa. Y el cajero le contesta... Ya te he dicho hoy 3 veces que no, qué pesadita eres, hija. Bueno, pues nos dice que, vamos, que está como ella, ¿eh? Ahí rezándole y pidiéndole cositas al cajero automático. Ay, las rebajas. Oye, tenemos que hablar del tema de las rebajas, ¿eh? En algún momento. Igual mañana. Pero vamos a ver, José... Nos manda José por aquí, dice, hola Rosa, guapa, mira mi madre qué entretenida, está haciendo croquetas. ¿Pero tu madre está haciendo croquetas para un regimiento? ¿O es que me vais a traer un platito? Es que claro, tú me mandas esta foto de, yo no sé, ¿qué hay ahí? ¿40, 50 croquetas? A estas horas, después de haber hablado de la gastronomía con los 5 sentidos, que nos hemos puesto así como a salivar de una manera increíble... Y me mandas esta foto. ¿Qué quieres que te diga, José? Dice, en mi casa es que somos muchos. Hay que hacer muchas. Pero sois muchos, ¿eh? Yo creo que tu madre ya que se pone dice, venga, va, a croquetas, croquetas. Oye, ¿de qué son? Cuéntame. Dame un poquito más de envidia, José. Y dale la enhorabuena a tu mami, ¿eh? Porque se ha pasado la mañana. Ahí dale que te pego con las croquetas. Además, caseritas, tienen que estar riquísimas. Hola, Sergio Gutiérrez. Buenos días, gentucilla rosa. Un temita, porfi, de años 80 de los piratas. Vamos, equipo, a por el día. Por cierto, un mes y poquito para la locura. 104 kilómetros, 24 horas. Vamos. ¿Vas a correr tú? ¿Has dicho 104 kilómetros? ¿Pero dónde vas? ¿Qué te haces? ¿De nuevo el camino de Santiago por partes? Bueno, Sergio, que hemos leído tu mensaje el de ayer, lo hemos leído hoy, ¿eh? Y hoy, que es miércoles, me pides un temita en castellano. ¡Ay! Puede que lo ponga, pero además puede que lo ponga precisamente porque no quiero perder los 4 oyentes que tengo por aquí, ¿eh? No por otra cosa, que lo sepas. Bueno, venga, vamos a buscarla, ¿eh? Y la ponemos, que pero hago una excepción, ¿vale? Años 80 de piratas. Además, es un tema que sí, que me gusta un poquito. Y bueno, pues no está mal poner un tema del recuerdo. Se llama Años 80. Mira, lo estoy buscando en directísimo, ¿eh? Riguroso directo, como diría aquel. Te pongo Sergio Gutiérrez para ti. Este temazo de los piratas, años 80. Ay, ¿quién los pillará de nuevo? Je serai comme le type que j'ai été un jour. Je quisiste llamar, no sospechaba. Plastilina con color, ropa interior, recuerdos de allá afuera, cómics de ciencia ficción, vida interior. Y yo no quiero volver. Jamás que no sabes qué hora es, las 7 y 27 o no, ya terminé. No te echaré de menos en septiembre, verano muerto, veré a las chicas pasar. Matrix está cambiando por la confesión brutal de tu relato. Y yo no quiero volver. No me repitas jamás que no sabes qué hora es, las 7 y 27 o no. Ya terminé. No te echaré. Verano muerto, veré a las chicas pasar. Será como aquella canción de los años 80. Seré como el tipo que algún día fui. Será Bueno, a Sergio Gutiérrez le apetecía escuchar este tema de Los Piratas, llamado Años 80, y bueno, hoy le hemos dado el gusto. Bueno, vamos a callejear un poquito por Elche, 12.37 minutos del mediodía, una temperatura ya un poquito más elevada. Yo creo que la más elevada en muchos días, ¿eh? 14 grados es lo que marca en este momento la estación meteorológica de Tele-Elx. Bueno, sí, y nos vamos a ir a la calle Santa Ana. Es la calle conocida como la Cuesta de, como Cuesta de Santa Ana, la calle que lleva de la iglesia de San José al Puente de la Virgen. La tradición cristiana dice que Santa Ana, casada con Joaquín, fue la madre de María y, por tanto, la abuela materna de Jesús de Nazaret. Ana es patrona de las mujeres trabajadoras y de los mineros, pues se considera a Jesús el oro y a María la plata. También es patrona de las mujeres embarazadas a la hora del parto. Su fiesta es el día 26 de julio. En la iconografía occidental, Ana puede reconocerse por la larga túnica generalmente roja y un manto que le cubre la cabeza, a menudo además sosteniendo un libro. No se suele mostrar a Ana en el nacimiento, pero frecuentemente se le representa con el niño Jesús en varios temas. Ana no es representada con Jesucristo, con Cristo adulto, así que se considera que murió durante la juventud de Jesús. Ana también es mostrada como la matriarca de la Sagrada Familia. Es fácil encontrar iconografía familiar de la Santa Ana con su hija y su nieto en una misma imagen. Ana acompañada por una pequeña María, quien sostiene a su vez al niño Jesús en brazos. Esta tipología se conoce también como triple Santa Ana o Sagrada Parentela. Bueno, pues hemos conocido un poquito más de Santa Ana, una de las calles de nuestra ciudad que lleva por nombre la calle Santa Ana. Ya hemos callejeado un poquito más por nuestra ciudad. Mañana conoceremos algo más sobre alguien a quien se le ha dado un nombre, se le ha dado una calle en nuestra ciudad. Por cierto, si tú tienes alguno en mente y dices, ay, pues mira, háblame de la calle tal, ¿no? Del personaje al que se le ha dado esta calle. Pues que nada, que lo buscamos en el callejero y nos documentamos y te contamos un poquito más sobre ello. Antes te hablaba de Martin Luther King. Bueno, nacido tal día como hoy, de 1929, habría cumplido 81 años. Y que además hay una frase que él pronunció, I have a dream, yo tengo un sueño, y que yo te decía que hay una canción por ahí que además contenía estas mismas palabras. La he encontrado y es esta. I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slaves, will they be able to sit down together at the table of brotherhood? I have a dream that one day. Coche. ¿Y qué coche es? Empieza por la T. Puntito, puntitos, ¿cuál será?

Some patience. Just let me know. Can you be the one to hold and not let me go? I need to know. Could you be the one to go when I lose control? When I lose control? When I lose control? When I lose control? When I lose control? When I lose control. Estamos a solo 10 minutos de alcanzar ya la una. Yo creo que es momento de irnos a darte ya esas ofertas de empleo que tenemos para este miércoles día 15 de enero de 2019. No, perdón. Ay, era raro, ¿eh? Llevo 15 días sin meter la pata. Pues tenía que pasar. 2020. Toma nota, porque hace falta montador... No, mentira. Hace falta monitor o monitora de zona de ocio con disponibilidad de lunes a domingo. Se valorará experiencia con niños y el nivel de patinaje. Bueno, pues a esto hay que mandar el currículum a T de Teruel, P, V, T, P, V, hielo, arroba, elchefitnessclub.es. T, P, V, hielo, arroba, elchefitnessclub.es. Urge limpiadores de cristales con mucha experiencia y carnet de conducir en el 671-62-84-53. Hace falta cortador en el 965-43-99-64. Taller de calzado precisa cortadores en el 649-23-38-37. Se necesita personal para tintar baquetilla en el 627-04-60-76 y por último hace falta cocinera y camarera en el 698-72-74-57. Hasta aquí las ofertas de empleo de este día. Ya sabes que a partir de la una están puntualmente actualizadas en nuestra página web teleelch.es. Solo tienes que clicar en ofertas de empleo y puedes tomar buena nota de todas y cada una de ellas. Bueno, nos dice José por aquí que su mami ha hecho un variadito de cocido, de jamón serrano, de jamón york y de gambitas. Bueno, gambitas no, perdón. Hablemos con propiedad. De gamba roja. Bueno, pues ahí está el súper variado de las croquetas que la mamá de José ha hecho hoy. Enhorabuena, mamá de José. No me extraña que todos tus hijos vayan a comer a casa, ya te lo digo. Bueno, hijos, nietos y demás. Tiene una pintaca. Bueno, aquí seguimos con un poquito más de música antes de irnos, que nos quedan pues como 8 minutos, así que si quieres mandar algún mensajito, bueno, ya van llegando, a ver si da tiempo a leerlos todos, pero vamos con un poco más de música. Llega Kylie Minogue. Entre Amigos, el programa en el que siempre estamos de buen humor. Turn into, don't worry, 'cause tonight apetece un vermut o una cervecita bien fresquita? No lo dudes. Ven y disfruta de un buen tapeo en nuestra fantástica y privilegiada terraza junto a la Iglesia Corazón de Jesús. En Elche, Águila Bar. Bares para vivirlos. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Entre amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. Bueno, ¿qué nos dice Sergio Gutiérrez? Rosa, la transilicitana. Vale, sí, sí, tienes toda la razón de banda. Vale, por la foto que me creo que vayas a hacerte la transilicitana el día 22 de febrero, ¿eh? Ay, que estaba despistadilla yo con los 104 kilómetros. Bueno, ah, dice, según decía aquel con el cual estuve el sábado en el centro de Charleta, hasta hoy se puede felicitar el año. ¿Con quién has estado? Yo creo que sé con quién, pero bueno, porque era el único que aquí decía que hasta el día 15 se felicitaba el año. ¿Con un tal Eloy Licerán? ¿Puede ser? Le mandamos un saludito, ¿eh? No creo ya que ni nos escuche, pero él dice que cada vez que nos escucha le mencionamos, pues seguro que nos ha oído hoy, vaya. Bueno, gracias a todos por acompañarme en un día más en Entre Amigos. Mañana edición ya de jueves, estamos ahí a puntito de coger el fin de semana, que ya sabes que te quedas con los servicios informativos de esta casa, que ha sido un placer acompañarte. Después llega Elche en Punta con Paco Gómez. Bueno, nos hablará sobre esa derrota de ayer del Elche Club de Fútbol. Acaba de llegar, lo he visto entrar por la puerta. Esta noche tenemos a todo gol. Recuerda, ha habido partido de liga. Tú y yo aquí mañana a las 11 te espero y estamos entre amigos. También te dejo con ellos Van Morrison y Michael Bublé, Real Real Gone. ¡Feliz miércoles! If you leave what you got. You got what you from got. Me. From me. From me. From me.